Manchando de inocencia las paredes, pisando con tus suelas todo el miedo. Casi me he creído que me quieres, que es igual que ser tormenta de alegría. Este credo simple entre los dientes me acercaba reclamando tus caricias. Y como nadie dijo lo contrario, así llegué a instalarme en este cielo, silbando la noticia del milagro a la luna congelada del invierno. Mi esperanza con proyectos de tus manos tomé seda suficiente, de tus ojos la luz para el trayecto. Casi me he creído que me quieres, porque es fácil tropezar con algún sueño, como despertar y verte lavando mis heridas con tu pelo. Y como nadie dijo lo contrario, así llegué a instalarme en este cielo, silbando la noticia del milagro a la luna congelada del invierno, a la luna congelada del invierno. Gracias. Gracias.